Dime. Dicen que sufro por tu amor, es una mentira, mentira. Y lo malo no se me guardaba, lo malo hay que olvidarlo. Tú justo hablaba conmigo así, por eso ya no te quiero. Pero cómete otra vez. Dicen, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, es una mentira, mentira. Lo malo no se me guardaba. Porque yo soy.